¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren tener éxito en su matrimonio, en sus negocios, en sus estudios, en los deportes? Muy bien. ¿En sus metas? ¿Cuántos quieren tener éxito en sus metas? Muy bien. ¿Hay alguien aquí que quiere ser un perdedor para mandarlo a la casa de regreso? ¿Un loser? Pues claro que no, ¿verdad? Nadie de nosotros en su mente, en su corazón, tiene la idea de fracasar en lo que emprende. Hoy vamos a comenzar este campamento familiar de nuestra iglesia aprendiendo el secreto del éxito. ¿Suena bien eso, no? Demasiado bien, dices tú. El secreto del éxito es el nombre que yo le di a esta serie de enseñanzas. Queremos ser familias de éxito, personas que tienen éxito en lo que emprenden. Y claro que eso depende de Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros y queremos aprender cuál es esa parte, ¿verdad? Vamos a estudiar de este tema con base en el libro de Josué. Así que quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias. Josué es el sexto libro de la Biblia. Si la tienen en digital, pues busquen Josué. Si la tienen impresa, busquen el sexto libro en orden de aparición. ¿Por qué nos vas a hablar del éxito, Luis? Bueno, cuando menos por tres razones. En primer lugar, en estos días vamos a estudiar algunos pasajes seleccionados del libro de Josué con varias razones. En primer lugar, porque vivimos tiempos intimidantes. Vivimos tiempos en que suceden circunstancias que nos tientan a vivir bajo el temor. Acabamos de ver una serie de conflictos bélicos entre varias naciones de Medio Oriente en donde el país en que vivimos se involucró. Y ese es solo uno de los factores. Hay amenazas que nos infunden temor. La segunda razón por la que queremos estudiar este libro es porque vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos. Podemos nosotros cometer errores o pecados que podrían llevarnos a la ruina y al fracaso en las diferentes áreas de nuestra vida. Y en tercer lugar, queremos estudiar de este libro porque también vivimos tiempos de oportunidad. Tiempos de oportunidad. Necesitamos la fe y la motivación para luchar por nuestros sueños y conquistar nuestros obstáculos para llegar a las metas. Así que estas solo son tres razones por las que este maravilloso libro que Dios nos dio nos puede servir tanto. Y el tema que vamos a empezar hoy tiene que ver con el éxito, según Dios, ¿sí? Pero antes de entrar al estudio del libro de Josué, les voy a contar un poco acerca de Josué, o ustedes van a recordar algo acerca de Josué. Ayúdenme un poco. ¿Qué saben de Josué? Ustedes saben muchas cosas de Josué. Ayúdenme. Sucesor de Moisés. Muy bien, el sucesor de Moisés. Uno de los dos espías. ¿Qué más saben de Josué? El que trajo un mejor reporte. El que trajo el mejor reporte. Excelente. ¿Alguna otra cosa que recuerden de Josué? Confiaba en Dios, mande. Muy bien, el que Dios usó para liderar la conquista de la tierra prometida. Muy bien, tienen unas buenas ideas acerca de Josué. Así que recordemos algunas circunstancias de la vida de Josué. El nombre Josué significa Yahweh o Jehová, el Señor salva. Y es sinónimo de un nombre que suena como Oseas. Hay un libro de la Biblia que se llama Oseas, ¿lo recuerdan? Ese es el nombre verdadero de este personaje. El nombre verdadero, según Números 13, 16, es Oseas. Pero Moisés le empezó a llamar Josué, como de cariño. Y las dos cosas significan lo mismo. El Señor salva, ¿ok? Ese nombre, Josué, en hebreo, cuando lo traducimos al idioma griego, se pronuncia Jesús, y es de donde sale el nombre Jesús. Así que el nombre Jesús de nuestro Salvador significa lo mismo, solamente que en otro idioma. Jesús es en griego y Josué es en hebreo. ¿Está claro? ¿Qué más sabemos de Josué? Ayúdenme ustedes, por sentido común, los que conocen la historia sagrada. ¿Dónde nació Josué? A ver. ¿En dónde? En Egipto. Josué nació en Egipto como esclavo. Nació en Egipto siendo esclavo y él fue el hijo primogénito. ¿Qué significa eso? Fue el primero de sus padres, el primer hijo que tuvieron sus padres. Su padre se llamaba Nun o Non, dependiendo del pasaje que tú leas, se dice que era Josué, hijo de Nun. En Primero de Crónicas 7:27 dice que él fue el primogénito de Nun, de la tribu de Efraín. Quiere decir que si Josué fue el primogénito y él nació en Egipto, Dios salvó su vida en la última plaga. ¿Se acuerdan de las plagas que Dios desató contra Egipto? Y la última de ellas, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan? ¿Y Josué era primogénito? ¿Pero qué hicieron los israelitas que tenían primogénitos para que sus vidas fueran salvadas? ¿Se acuerdan? Muy bien. Un cordero inocente de un año fue sacrificado para que los primogénitos pudieran vivir. Y eso ya de entrada era una anticipación de lo que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, iba a hacer un día por todos nosotros. ¿Entienden? Así que Josué fue salvo en la noche de la Pascua gracias a ese cordero inocente, según Éxodo 12:29. Junto con los demás israelitas, Josué salió de la esclavitud en Egipto y fue el que los llevó hasta la tierra prometida. Josué llegó a ser el líder más importante de su tribu. El pueblo de Israel estaba compuesto de 12 tribus, como de 12 estados, por así decirlos. ¿Ok? Cada tribu tenía su propia identidad, tenía su propia bandera o estandarte y tenía su propio jefe o príncipe. Y de la tribu de Efraín, Efraín fue uno de los hijos de José, una de las tribus más importantes. El líder de la tribu de Efraín fue Josué, hijo de Nun. Él era uno de los 12 espías porque fueron los jefes de cada tribu los que fueron a reconocer la tierra. Y si fue escogido él es porque era el principal de toda la tribu. ¿Se imaginan qué liderazgo tenía y qué honor? Cuando ellos fueron a reconocer la tierra, había pasado un año desde que habían salido de Egipto. Y había pasado un año, Dios los llevó a un oasis llamado Cades Barnea y desde ahí se escogieron un líder de cada tribu de Israel, de las 12, y Moisés los envió a reconocer la tierra prometida, a ir de espías, a ir a ver las ciudades, a ir a ver las murallas de las ciudades, a ir a ver, a observar los pueblos que las habitaban, a ver los cultivos y a traer muestras de los cultivos, a describir la geografía del terreno, porque todo eso iba a servir para la conquista. Y ellos regresaron. Y de esos 12 espías, solo hubo 2, Josué y Caleb, que dieron un buen reporte, ¿se acuerdan? Todo eso está en Números capítulo 13 y 14. Y le dijeron a Moisés, pues el Señor está con nosotros y podemos conquistar la tierra. Pero los otros 10 espías dijeron, no vamos a poder. Las murallas son muy grandes, los habitantes son como gigantes, nosotros parecemos insectos al lado de ellos. Lo mejor es que nos organicemos para regresarnos a Egipto. ¿Se imaginan semejante idea? Y Josué y Caleb dijeron, no, por favor, no digan eso. El Señor está con nosotros, como con los egipcios los vamos a destruir. Pero el pueblo hizo caso a los 10 espías y hablaban de apedrear a Josué y a Caleb. ¿Se imaginan? Apedrearlos. Dios interviene y dice, voy a acabar con esta generación porque ya me cansaron de tanta queja, de tanta incredulidad. Solo Josué y Caleb van a sobrevivir. Y los israelitas dijeron, Dios nos sacó de Egipto para matar a nuestros hijos en el desierto. Regresemos. Y entonces el Señor dijo, pues entonces, concedido, no van a entrar ustedes a la tierra prometida. Y a los que ustedes dijeron que yo saqué para matarlos, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Y como reprensión, Dios dijo, se regresan. No van a entrar a la tierra prometida hasta que todos los mayores de 20 años de esta generación maligna e incrédula, que me ha puesto a prueba 10 veces, mueran en el desierto. Y así Dios los hizo regresar y vagar por 40 años en el desierto hasta que toda esa generación falleció. Y los que eran los niños crecieron y se convirtieron en adultos. Excepto dos personas, Josué y Caleb. En esos 40 años, Josué se convirtió en el ayudante de Moisés. Moisés era el líder, ¿se acuerdan, verdad? El profeta más grande del Antiguo Testamento. Si no es que de toda la historia de la Biblia, después de Cristo. Entonces, cuando se acerca el tiempo de la muerte de Moisés, el Señor le dice a Moisés en Deuteronomio 1:38, Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, entrará allá, anímalo, porque él hará que Israel posea la tierra. Y ya, Moisés fallece y entonces Josué toma el liderazgo. Y antes de morir, Moisés puso sus manos sobre Josué delante del pueblo y después Moisés subió a la cima del monte Nebo y allí Moisés murió. Y entonces Josué asume el liderazgo. ¿Se imaginan qué intimidante era para Josué ocupar el lugar de Moisés? Simplemente imagínense, los que ya hemos estado en varias iglesias, ¿imaginan lo duro que ha de ser que tu pastor se te muera y que diga, no, pues ahora ¿quién va a hacer la de pastor? No, pues tú, Oscar, tú eres el pastor. ¿Sí, yo? O tú, Javier, o sea, cualquiera, cuando alguien tiene un pastor y por muchos años, y no es cualquier pastor, pero ese es Moisés. Mire todo lo que hizo Moisés, ¿verdad? ¿Quién va a ocupar sus zapatos? ¿Quién va a llenar semejante espacio? Es imposible. Así que Josué se seguramente sentía muy preocupado e intimidado. Y ahora él tiene que dirigir a Israel, que la verdad son un pueblo con mentalidad de esclavos. Ya no son esclavos, pero todavía piensan, no piensan militarmente. ¿Entienden eso? Ellos no son un ejército organizado, disciplinado, con mucha experiencia. Ellos simplemente salieron de Egipto. Y ahora tienen que conquistar una tierra llena de naciones que no se van a dejar sacar tan fácilmente. ¿Tú te dejarías sacar de tu casa tan fácil? A ver, inténtalo, dices, ¿verdad? Claro que no. Así que el paquete era muy grande para Josué. Por eso en el capítulo 1, que es el que vamos a estudiar hoy, la mitad del capítulo 1, Dios le va a dar 3 órdenes a Josué para que tenga éxito. Y entonces yo les voy a preguntar a ustedes si las órdenes que Dios le dio a Josué son también para nosotros o solamente para él y cómo podemos saber la respuesta. Así que vamos a descubrir las 3 órdenes del éxito. ¿Cómo se llama el mensaje? Las 3 órdenes para alcanzar el éxito. Y vamos a ver si esas órdenes también nos sirven a nosotros. ¿Están listos? Josué capítulo 1 entonces. Todo lo que di es el antecedente de lo que vamos a estudiar en este día y en los próximos 2 días, en la mañana y en la noche. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a Josué capítulo 1 y vamos a conocer las 3 órdenes del éxito para Josué. ¿Están listos? Versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Levántate. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Ahí se dan 2 órdenes, que en realidad es una sola. ¿Cuáles son las 2 órdenes? Levántate y cruza. ¿Sí? Levántate y cruza este Jordán. ¿Qué era el Jordán? Unos tenis, pastor. No está hablando de eso. ¿Qué era el Jordán? Un río, ¿verdad? Levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes. Tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que es el que llamamos hoy en día el mar Mediterráneo. O sea, lo que está diciendo es, desde el río Éufrates al norte, hasta el desierto de Egipto, de donde ellos vienen, al este, el mar Mediterráneo, el mar grande, que está hacia la puesta del sol, y al oeste, pues el río Jordán, ¿verdad? Todo eso será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces, en dos palabras, ¿cuál es la orden a Josué? Muy bien. ¿Cuál es? No los escuché. ¿Cuál es? Levántate y cruza. A esta orden yo la resumo en una sola palabra. ¿Están listos? Orden número uno. Emprende. Emprende. Hay una cosa que se tiene que emprender. No puede estar orando toda la vida. Orar es bueno. Leer la Biblia es bueno. Muy bueno, y lo vamos a ver más adelante. Pero también hay momentos en donde hay que levantarse y manos a la obra. Yo lo resumo eso en una sola palabra. ¿Cuál era? Orden número uno. Emprende. Emprende. ¿Por qué debe levantarse y cruzar? ¿Por qué debe emprender esta obra Josué? Ahí lo dijo Dios. Noten los verbos en futuro, a ver esos gramáticos. Vayan al texto y vean los verbos en futuro, encuéntrenlos ahí en los versículos 1 al 5. Búsquenlos. Porque Él les dará. Muy bien. Él les dará, ¿en qué versículo? Porque yo les doy. El número 2 dice: yo les doy. Yo les doy, ahí está en presente. Muy bien, les doy. Versículo 3, fíjense que no es en futuro, está en pasado. ¿Qué dice? Les he entregado. En el versículo 4, busquen un verbo. Perdón, en el versículo 4 al final. ¿Qué dice? Será territorio de ustedes. Y en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Y la última frase, yo estaré contigo. Y al final, no te dejaré ni te desampararé. ¿Se fijan? Todo lo que está diciendo aquí, las tres razones por las que Josué debe de levantarse y cruzar son, en primer lugar, Dios prometió que les daría la tierra, ¿sí o no? Número dos, Dios les prometió que nadie les podría hacer frente, ¿sí o no? Y número tres, Dios le prometió que estaría con ellos y no los dejaría ni los desampararía, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora yo les pregunto a ustedes, estas promesas, o sea, que si yo resumiera lo que acabamos de ver, es que Josué debe en primer lugar emprender esta gran obra por las promesas que Dios le ha dado, ¿o no? Si se resumiera en una sola idea, por las promesas tan poderosas que Dios le ha dado. Le dio promesa de que ya la tierra es para ellos, que le da la victoria y que va a estar con ellos. Ahora yo pregunto, ¿esas promesas son para nosotros también o solo para Josué? ¿Qué opinan? A ver, se vale opinar, se vale equivocarse. ¿Cuántos creen que son para nosotros también? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que son solo para Josué? Levanten la mano. ¿Cuántos no saben? ¿Y los otros? Despiértenlos, por favor. Bueno. Ahora les voy a explicar cómo podemos saber en la Biblia cuando Dios le da una promesa a un personaje de la Biblia, si la promesa que le da a ese personaje es solo para él o también es para nosotros. Yo les voy a dar el secreto para que cuando ustedes estudien la Biblia puedan saber esa respuesta. ¿Están listos? Pues muy fácil. Si ustedes quieren saber si la promesa que Dios le da a un personaje bíblico también es para nosotros, tienen que buscar en otros pasajes si la misma promesa se le da a todos los creyentes o no. ¿Me entienden? Ahora vamos a leer otros pasajes. Otro pasaje. Primera de Crónicas 4:10. Busquen el primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Yo también lo voy a buscar. Primero de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 10. ¿Ya lo tienen? A ver, Luis, léelo, por favor, fuerte y claro. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardara del mal para que no me causara dolor. Y Dios les concedió lo que pidió. Fíjense lo que leemos aquí. Aquí hay un cuate que se llama Jabes. ¿Cómo se llama? Jabes Martínez, por si no se acordaban su apellido. No es cierto. Se llamaba Jabes, ¿ok? Jabes. ¿Saben qué significa Jabes? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Dolor. ¿Cómo se llama? Lolito. ¿Verdad? Dolores. Yo no sé a quién se le ocurrió inventar ese nombre, pero alguien por primera vez en la historia le pusieron Dolores y ahora hay muchas Dolores. ¿Verdad? Así le ha de haber ido en el parto a la señora, ¿verdad? Que le puso Dolores. Pero este hombre se llamaba Dolor. Como que no es una buena forma de empezar la vida con semejante nombre, ¿no? Pero en lugar de él dejar definir su vida por su nombre, él probablemente, yo me atrevo a pensar que probablemente un día escuchó, si no es que hasta leyó la historia de Josué. Porque las cosas que él pide se parecen muchísimo a las cosas que Dios le promete a Josué, ¿sí o no? ¿Notaron eso? Fíjense las promesas, las cosas que él pide. Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio. ¿Se acuerdan? ¿O no se parece? Y tu mano estuviera conmigo. ¿No se parece a lo que leímos? ¿Verdad? Y me guardaras del mal. ¿No se parece? ¿Verdad? Para que no me causara dolor. O sea, no quiero ser Jabes. Quiero ser Jabes, pero no quiero que se cumpla mi nombre en mí. Yo quiero que me bendigas. ¿Y qué pasó? Entonces les voy a decir en primer lugar. Esas promesas que Josué recibió de Dios no son para nosotros de manera garantizada, pero son de manera subjetiva. Diga subjetiva. Cuando usamos la palabra subjetiva significa que eso es un asunto de cada sujeto. O sea que nosotros, a la luz del ejemplo de Jabes, podemos intentarlo. Podemos pedirle a Dios. ¿Entienden eso? Yo creo que Dios no nos dejó la historia de Josué en ese libro nada más para entretenernos. Ay, mira, tenía mucho miedo. Mira lo que Dios le prometió. Ay, qué interesante, qué bonito. Yo creo que también nos la dejó para inspirarnos. ¿No creen? Para que creamos. Para que seamos como Jabes, que digamos, wow, si Dios lo hizo por Josué, tal vez también quiera hacerlo por mí. ¿No creen ustedes? Al menos tenemos el testimonio de Jabes. Él creyó que Dios podía hacerlo por él, ¿sí o no? ¿Y se lo concedió? ¿Saben qué es lo sorprendente de la vida de Jabes? Que es lo único que la Biblia nos dice de él. No dice más nada. Es más, si ustedes leen el libro de Crónicas, se van a dar cuenta que en los primeros 9 capítulos, el autor de Crónicas, que creemos que fue Esdras, se la pasa diciendo puras genealogías. Fulano, hijo de Sutano, hijo de Mengano, hijo de Sutano, hijo de Mengano. Y cuando llega este en medio de la tribu de Judá, hace una pausa. Se pausa y dice, espérense, de Jabes les tengo que contar algo. Este hombre interrumpió la genealogía. Por una cosa, ¿saben por qué? Porque se atrevió a pedirle a Dios que lo bendijera. Por eso es recordado él. Es todo lo que se dice de él. Ustedes busquen y verán. No hay más que esto. Y Dios se lo concedió. Él pudo haber sido un hombre más en la lista y para colmo dolor, pero él no se quiso quedar así. Él quiso cambiar su historia y que Dios lo bendijera. Y Dios se lo concedió. Así que, hermanos, la primera orden, ¿cuál fue? Según yo, pues, emprende. Miren, hermanos, nosotros como creyentes no somos para estar pasivos. Nosotros tenemos que ser emprendedores. No hay nadie que haya estado cambiando la historia que fue una persona pasiva. O te pones a estudiar, o buscas un oficio, te atreves a creerle a Dios, pones un negocio, lo que se te ocurra, un proyecto, una misión, un sueño, pero tienes que emprender algo. Si no, tu vida es prácticamente un desperdicio. Pónganse metas, objetivos en la vida y atrévanse a soñar, porque tal vez Dios nos conceda de manera subjetiva lo mismo que a Josué o a Jabes. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué fue? Emprende. Tienes que emprender algo. Número dos, si quieres tener éxito, para empezar, emprende. Levántate. Levántate, manos a la obra. Segundo, la segunda orden, versículos 6 al 7. Vamos a pedirle ahora que lea a Javier. El 6. No. Regresamos a Josué capítulo 1, perdón. Acuérdense que estamos en Josué. Josué 1, 6. ¿Sí? Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. El 7, al principio, ¿qué dice? Sé fuerte y muy valiente. ¿Y el 9, qué dice? No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te cobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 4 veces Dios le da la misma orden. 3 veces de manera positiva y una de manera inversa, negativa, pero es la misma orden. ¿Cuál es la orden? Esfuérzate y sé valiente. Literalmente en hebreo le dice, esfuérzate y sé hombre. Así le dice. Sé hombre, sé masculino. Eso es lo que está diciendo. Sé hombre. ¿O qué no es hombre? Le decían a veces a uno, su papá o su abuelito, ¿verdad? ¡Ora! ¿Qué no es hombre? ¿Verdad? Esfuérzate y sé valiente. Esa es la orden. Así que si yo resumo esta orden en una sola, es esfuérzate. Orden número 1 era emprende. Orden número 2, esfuérzate. ¿Cuál es la orden número 2? Ahora Dios también le da 3 razones a Josué por las que debe de esforzarse. A ver, vamos a descubrirlas en el texto. Otra vez. Vuelvan ahí. Versículo 6. Sé valiente, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Número 1. Porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. ¿Cuál es la promesa? Dios ha prometido que le va a dar a todo el pueblo la tierra, pero se la va a dar ¿por medio de quién? De Josué. Tú se las vas a dar. Es más, ya es de ellos, pero tú se las tienes que entregar. Así que la orden es esfuérzate. Razón número 2, versículo 9. ¿Cuál es la primera frase? No te lo he ordenado yo. Así que, ¿por qué tiene que esforzarse Josué? Porque es una orden. Es una orden. Miren, yo soy pastor. Y yo tengo la autoridad como pastor para darles órdenes a los que son miembros de mi iglesia. ¿Lo entienden? Rara vez yo hago ejercicio de esa autoridad a ese nivel. Pero sí lo hago. Es más, hoy lo hice con alguien de la iglesia. Hoy lo hice. No están acostumbrados a oírme, hasta se ofenden cuando les digo. Pero digo, no se te olvide que soy el pastor y te estoy diciendo que hagas esto. No te estoy pidiendo el favor, te estoy dando una orden, le dije. A veces nos duele, y especialmente en una cultura tan democrática como esa. Pues, ¿quién te crees? Yo no voy a hacer lo que tú digas. Miren, así no funciona la vida. Donde hay autoridad, hay órdenes. ¿O no, papás? ¿Verdad? Muchas veces queremos razonar con las personas, pero hay veces que después de las razones solo queda una cosa. ¿Cuál? La orden, ¿verdad? Mira, ya te expliqué, y si no te hubiera explicado, basta. Veas lo que te digo. Así que la segunda razón por la que Josué tiene que hacer esto es porque era una orden, ¿o no? Y la tercera razón, versículo 9 al final, otra vez la misma. ¿Cuál es? Lean el texto. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo, otra vez. Esfuérzate, no solo emprende, pero también esfuérzate. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Es bueno que Dios esté con nosotros en nuestros emprendimientos y en nuestro esfuerzo. ¿No creen ustedes? Hermanos, ustedes emprenden y cuando emprenden, ¿ustedes la quieren fácil? ¿Quieren que las cosas sean fáciles? Hay que esforzarse. Hay que esforzarse duro. ¿Por qué creen que se lo dice 4 veces? ¿Por qué creen? ¿Será que le dio tartamuda a Dios? ¿Eh? ¿O tenía corta memoria? Ya, ese se lo habré dicho. Mejor se lo digo otra vez. No. No era por Dios. Era por Josué. ¿Verdad? Es fácil emprender a veces comparado con perseverar. ¿O no? Si no, pregúntenle al gimnasio. ¿Verdad? En enero, las inscripciones al gimnasio se van por las nubes. Pero ya por abril, es más que abril, desde febrero. Desierto eso, ¿verdad? Está desierto eso. Ahora la pregunta número 2 es, ¿esta promesa y esta orden es solo para Josué o también es para nosotros? ¿Se acuerdan qué les dije hace rato? ¿Cuál es la fórmula para saberlo? ¿Cuál? Buscar otros lugares en la Biblia, si esto se le da a todo el pueblo o nomás a Josué, ¿verdad? Ahora yo los invito a buscar el Salmo 27, 14. Por favor, vamos para allá. Salmos 27, 14. ¿Quién escribe este Salmo según el versículo 1? David, ¿verdad? El salmista, pues sí, David. Ahora es David, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 14? A ver, vamos a pedirle a Lilia que lo lea, si lo tiene. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este es David diciéndole a quién. ¿Eh? A él mismo que estaba hablando. ¿Sí? ¿A él mismo? ¿Verdad? No. ¿Saben a quién le está hablando? Al lector. Le está hablando a usted. Al lector le está hablando. O sea que ¿a quién le está predicando David? ¿A Josué? No, a ti. Y si ustedes lo dudan, brinquen al capítulo 31, por favor. 4 capítulos adelante. ¿Quién escribe este salmo? Ahora en el versículo 24, ¿qué dice? El último. ¿Singular o plural? ¿Cuál es la orden? Esfuércense. ¿Y qué más? Y aliéntese tu corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. Entonces, ¿esta orden es solo para Josué? ¿Para quiénes? Según este versículo. Para todos los que esperan en el Señor. ¿Tú esperas en el Señor? Entonces, orden número 2, esfuérzate. Orden número 1, emprende. Orden número 2, esfuérzate. Conste, no se pueden evadir porque esa orden es para nosotros también. Y tercera, regresamos a Josué 1. Josué capítulo 1, por favor. Versículo 7 todavía. ¿Ya lo tienen? Después de decirle que se esfuerce y sea valiente, le da otra orden. ¿Cuál es esa orden? Vamos a pedirle por acá a Oscar. Josué 1:7 o a Susi, el que sea. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Muy bien. Entonces, ¿se trata del éxito o no este capítulo? Ahí está, ¿verdad? ¿Para qué debe de hacer eso? ¿Para que tenga qué? Éxito. Este es un capítulo que habla del éxito. Pero para tener éxito, la tercera orden, ¿cuál es según el versículo 7? ¿Eh? Cumplir la palabra, cumplir la ley. Yo la resumo en una sola palabra. Cumple. Cumple la ley o cumple la palabra de Dios. ¿Cuál es la tercera orden? Número 1, emprende. Número 2, esfuérzate, pero lo tienes que hacer dentro de ciertos límites. ¿Cuáles límites? Los de la palabra de Dios. Cumple la palabra de Dios. cumple toda la ley de Moisés. Versículo 8, ¿qué más dice? Este libro de la ley, ¿qué significa con este libro de la ley? ¿Saben qué significa eso? Que Josué tenía un libro ahí a un lado. Este libro, porque si no le hubiera dicho el libro de la ley, pero no le dice el libro de la ley. ¿Qué le dice? Este libro de la ley. O sea que cuando Josué recibió estas palabras, Josué estaba en algún lugar y Dios le empezó a hablar y dijo, Josué, Josué, yo soy el Señor tu Dios, el que estuve con Moisés, así estaré contigo. Y le empieza a decir todo. ¿Qué tienes ahí a un lado? No, pues el rollo que me dejó Moisés de herencia. Ah, pues ese, ¿qué le dice? Nunca se apartará de tu boca. ¿Cómo que de tu boca? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Tú acaso tú, qué haces con el libro? ¿Qué haces tú con un libro? ¿Lo lees? ¿Con qué lo lees? Con los ojos. Entonces, ¿por qué le dice con la boca? ¿Eh? Ah, muy bien. Porque no solo lo va a leer en voz audible, exactamente. ¿Entienden eso? Te lo vas a predicar a ti mismo. ¿Entienden? Y de pasada a los que te rodean. Pero de perdida tú mismo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás. ¿Qué es meditar? Pues no es acá posición de loto, ¿verdad? Es pensar. Hoy en día, para las religiones orientales, meditar significa poner la mente en blanco. Para ellos no es poner la mente en blanco, es todo lo contrario. Es poner la mente en la palabra de Dios. Es meditar en lo que lees, en lo que memorizas o dices. ¿Entienden? ¿Para qué debe de hacer eso? Para que cuides de hacer, que es lo mismo que cumplir. ¿No es cierto? Así que lo más importante no es que leas, no es que leas en voz alta, no es que leas en voz alta y estés meditando. A la última, lo más importante que es que cumplas. ¿O no? Que lo hagas, que cumplas, que hagas todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dos veces se dice aquí, una en el versículo 7, tendrás éxito, y una en el versículo 8. Las dos razones por las que debe de cumplir la ley de Jehová Josué son, número uno, otra vez, es una orden divina, y número dos, es para que tenga éxito y haga prosperar su camino. ¿Es esta promesa para nosotros, sí o no? Pregunto yo. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la fórmula? Buscar qué dice otros pasajes de la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Es lo que vamos a hacer ahora. Ahora yo les pido que busquen Romanos 6:14, por favor. Romanos 6:14. ¿Cuál ley debe cumplir Josué? La ley de Moisés. Está claro que no es la ley de Moisés. ¿Quién se la dio? Dios, la ley de Dios por medio de Moisés. Pero observen lo que dice Romanos 6:14. ¿Qué dice? ¿Que no estamos qué? Entonces, ¿tenemos nosotros todavía la obligación de cumplir la ley o no? Según este pasaje. No, ya no. Nosotros, esa sí ya no aplica para nosotros. Ahora busquen 1 Corintios 9:21. Entonces, ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque estamos bajo otra nueva ley. Cristo cumplió la ley de Moisés para nosotros. Ya. Es como si hiciéramos un equipo. Miren, hagan de cuenta que dicen, hey, vamos a hacer un equipo. Vamos a hacer un equipo y cualquiera del miembro del equipo que llegue a la meta, gana y todos ganamos con él. ¿Entienden eso? ¿Y cuál es la meta? Pues es ir corriendo a la luna y regresar. No, pues ya sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en el equipo está Superman? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿con quién? ¿Con el equipo? ¿Con qué equipo quieres estar? ¿Con Superman o con Luis? Ah, qué malos son. No, pues yo quiero estar en el lado ganador, ¿no? Me voy con Superman. Hermanos, Cristo cumplió la ley. Ya la cumplió, ya ganamos. Ya no hay que cumplirla, ya se cumplió. Pero ahora Cristo tiene una nueva ley para nosotros. Y como estamos en su equipo, ahora Ya no nos preocupa cumplir la ley de Moisés. ¿Cuál ley nos preocupa cumplir? La ley de Cristo. ¿Entienden? Juan 15. Entonces, ¿hay mandamientos o no hay mandamientos para nosotros? Sí. Ya no nos preocupan tanto los de Moisés. Nos preocupan los de Cristo. Si Moisés dijo, no matarás, y Cristo y sus apóstoles dicen que no mataremos, entonces no matamos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dice que no matemos, sino que amemos, ¿verdad? Así que, ¿cumplimos la ley de Moisés, sí o no? Sí, porque Cristo la cumplió y nos está pidiendo lo mismo que Moisés, pero nosotros tenemos un deber, ¿para con quién? Para con Cristo. Así que, todo lo que dice la ley de Moisés, que Cristo o los apóstoles reafirmaron, entonces sigue vigente. Pero no por Moisés, sino por Cristo, ¿entienden? Así que, la respuesta es, ¿estamos obligados a cumplir la ley? Pues la de Moisés no, pero la de Cristo sí. O sea que los mandamientos del Nuevo Testamento son nuestro filtro para saber cuáles mandamientos del Antiguo Testamento todavía aplican. ¿Me entienden? Cristo y los apóstoles han dejado claro qué es la ley. Y para empezar, la ley de Cristo en Romanos dice que es la ley de la fe. El primer mandamiento de la ley de Cristo es que creamos en Él, que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. ¿Entienden eso? Así que sí debemos meditar y casi siempre prosperaremos en todo en esta vida. Casi siempre, no siempre. El Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿Saben algo, hermanos? Hay casos excepciones donde alguien se esfuerza por agradar a Dios y obedecer sus mandamientos y sufre, como Job. ¿Se acuerdan de Job? Sí. Pero normalmente el cristiano que es obediente y cumple la palabra de Dios, normalmente prospera. ¿Cómo no va a prosperar un cristiano si deja de emborracharse y malgastar su dinero y ahora disfruta ese dinero con su familia y lo invierte también en la causa de Cristo? ¿Cómo no va a prosperar? ¿Cómo no va a prosperar si en lugar de baquetón, ocioso o vicioso, ahora trabaja para ganar el pan de cada día y ayudar al que padece necesidad? ¿Cómo no va a prosperar? ¿Se va a enfermar menos si ya no anda jugando a las carreritas allá, verdad? O andando en las fiestas a ver quién toma más. Porque esas eran las competencias para muchos antes de conocer a Cristo. A ver quién podía tomar más cerveza sin quedarse dormido. O a ver quién podía echarse más pericazo sin quedar todo turulato, ¿verdad? Eso es el juego de mucha gente. Poner su vida en riesgo, a ver quién consume más vicios, a ver quién es el más vulgar, a ver quién es el más infiel a su pareja. Esa es la vida de mucha gente. ¿Cómo no va a prosperar una persona que empieza a ser obediente al Señor Jesucristo? En términos generales, le va bien. Claro que hay pruebas, a todos nos toca, pero en términos generales le va muy bien. ¿O no, Luis? ¿Verdad? ¿La verdad? ¿No, Javier? Algunos de nosotros sabemos de qué estamos hablando. ¿O no, Juan Carlos? Es más, les voy a decir algo. Algunos de nosotros lamentamos no habernos arrepentido antes. Todavía estamos arrastrando las consecuencias de una vida de desobediencia. Así que obedecer la palabra del Señor es casi, casi seguro que vamos a prosperar en una buena medida. Y si Dios permitiera que suframos en esta vida, garantizado en la venidera, éxito. Así que, conclusión, Dios tiene una vida de retos y de oportunidades para nosotros y nos promete cierta medida de éxito en esta vida. Y en la eternidad, éxito garantizado si obedecemos tres mandatos. ¿Cuáles serán? Emprende, esfuérzate, cumple la palabra del Señor. Él nos ha dado tres razones para lograr estos mandatos. Nos ha dado sus promesas, nos ha dado su presencia y nos ha dado la sabiduría de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy hablas a nuestras vidas y nos desafías para emprender, para esforzarnos y para cumplir tu palabra. Señor, nos has dado tus maravillosas promesas la seguridad de tu presencia con nosotros y la sabiduría de tu palabra. Que no se nos olvide, Señor. Por favor, muévenos a la acción. Manos a la obra. En el nombre de Jesús, amén.